Ya, entonces, ¿qué escuchamos, Rodolfo? Bueno, estuvimos con John Zorn con 5 canciones: Ignis Ejaculation, Snuggle Pass, The Jameson Theme, Uyaku y A Shot in the Dark, de su disco Naked City. De hecho, con de John Zorn, con una colaboración con esta misma banda. Ya, pues, entonces, ahora para cerrar el programa, vamos a hablar de dos recitales que se vienen más o menos luego. Y que nos va a detallar la señorita Alejandra Zúñiga. Así es, vamos a hablar de... vamos a partir con el concierto que está más próximo de los dos que vamos a hablar en esta ocasión. Y por lo tanto vamos a partir con la segunda venida a nuestro país del músico John Spencer. Pero esta vez él ya no viene como líder de la banda con la cual se presentó el año 2001, que era John Spencer Blues Explosion, sino que ahora viene con su nueva agrupación llamada Heavy Trash. Este concierto se va a realizar en el Teatro Novedades el 24 de abril a las 9 horas. Las entradas, por supuesto, ya están a la venta a través de Ticketmaster y en los locales Voraz Pizza, en Providencia con Manuel Montt, en Sonar, que queda en Paseo Las Palmas, en la tienda de Knife, en Eurocentro, y en Sonic, de Ricardo Lyon, con Providencia. El valor de las entradas son la preventa, las primeras 100 entradas a 12 mil pesos, después la preventa general a 14 mil y el mismo día del show a 16 mil pesos. Se acabó la preventa ya. Se acabó la preventa, así que solamente pueden a 14 mil o 16 mil pesos. Así que eso es el primer concierto. Y para ya contextualizar quién es John Spencer, como decía antes, el vocalista de esta banda, que es más que nada, nosotros alguna vez el año pasado tocamos el que es considerado como el mejor disco de esta agrupación, que es el Acme. Y en esta banda en particular, John Spencer, lo que más se identificaba a esta banda eran como ciertos experimentos, por así decirlo, como sonoros con una de los estilos que más le gustan a este personaje, que es el blues. Pues a mí me se llama John Spencer Blues Explosion. Ahora, mi compañero Manuel acá al lado, obviamente va a criticar esta afirmación, dado que no suena tan bluesero. O sea, díganme que tenía blues. No, de hecho el Acme tenía, uno de los Acme, porque acuérdate que hay tres versiones del Acme, tenía, claro, y tenía sonido súper hip hopero, o sea, en el fondo, sí. En donde se notaba más eran como ya jugos hip hop. Pero lo del blues... Yo creo que dentro de lo que es la línea era lo que más se podía identificar. Ahora, sí es completamente cierto, que la lecera se, como que, ¿cómo decirlo? En el Acme en particular, pese a que se dice que es el mejor disco, yo creo que la experimentación sónica, por ejemplo, se va para cualquier lado. Nos sigue como un canal un poco más hacia lo que se supone que ellos era lo que querían hacer, que era con el Blues Explosion. Ahora, lo que pasa con Heavy Trash es otra cosa. Acá se nota más la influencia de otra de las corrientes que también le gustan a John Spencer, que es el rockabilly y la música, en el fondo, como las raíces de la música estadounidense o norteamericana. Por eso mismo es un sonido distinto a lo que era Blues Explosion. Sí. Es un sonido más tirado para... Sí, o sea, uno lo escucha, por lo menos las canciones que alcanza a escuchar de Heavy Trash, perfectamente podría haber sido un grupo del año 50. Claro, y de hecho, no, por ejemplo, ahora yo también creo que eso tiene que ver con que estaban hasta recién partiendo. Tienen dos discos, que son Heavy Trash del 2005 y Going Way Out with Heavy Trash del 2007. Y por eso mismo, lo mismo que te decía con John Spencer Blues Explosion, o que después se pasó a llamar solamente Blues Explosion, es que ya en lo último ya era una experimentación en donde ya no estaba siguiendo como el camino de lo que se supone que es el estilo que más te identifica. Por eso mismo habría que ver qué es lo que ocurre después, porque por lo general lo que ocurre con John Spencer es eso. O sea, al tipo le gusta mucho poner todo tipo de influencias, no se queda con un mismo estilo de música, y que yo creo que eso es lo que lo hace interesante. También puede provocar el alejamiento de ciertas personas que quieren escuchar solamente, si el tipo te dice, yo estoy haciendo una banda que me gusta el blues, escuchar algo más parecido al blues, o en este caso lo que es el rockabilly. Pero ahí igual hay que ver en realidad qué es lo que ocurre. A mí me queda la sensación que Heavy Trash es más respetuosa, se puede decir, del género. Claro, yo creo que tiene que ver porque es el primer disco. Pero quizá también el primer disco de... Bueno, véanlo, busquen en YouTube los videos de Heavy Trash. Sí. Tienen toda la estética, de hecho, tienen un peinado así de lo Elvis. Sí, pues con la gomina, el jopo, los trajes, de hecho. Con el bailecito. Con todo, y de hecho. Y la guitarra, de hecho. Eso también es algo que siempre ha caracterizado a las bandas de John Spencer, que además de todo el asunto musical, le ponen mucho hincapié a lo que es la apuesta estética. tanto en la gráfica de los discos como en la forma en la cual ellos se visten o cómo arman el asunto. Y por eso mismo en esta, John Spencer se transforma en un caballero de los años 50 y aparece tal cual, y de hecho es muy... Yo lo encuentro bastante divertido, me parece bien entretenido. Bueno, ese es el primer concierto del cual estábamos hablando. Recuerden que es el 24 de abril a las 21 horas en el Teatro Novedades. Este es un dúo, es John Spencer junto con Matt Berta Ray, que es el otro músico que va a venir acá a presentarse. Y van a ser teloneados por la agrupación nacional Lilith, este grupo de chicas. Así que eso es lo que toca primero, y después viene la presentación de John Spencer con su nueva banda Heavy Trash. Y... el otro concierto del cual vamos a hablar es la tercera venida a nuestro país de Oasis. Estos británicos se presentan en Chile el 5 de mayo en el Movistar Arena como parte de la gira de Dig Out Your Soul, que los va a traer por toda Sudamérica. De hecho, se van a presentar en Venezuela, Perú, Buenos Aires, de ahí Santiago de Chile, Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre. Ese es básicamente el tour. Las entradas ya se pusieron a la venta, ya están a la venta, y los precios están entre los 18.000 platea alta, 25.000 platea baja, general 35.000 y VIP 50.000. Para los clientes del Banco Chile, para quienes les interese, hay un 10% de descuento hasta el mismo día del concierto, pagando eso sí con tarjetas de crédito o de débito. Bueno, lo que estábamos comentando antes es con qué nos van a sorprender los hermanos Gallagher en su tercera presentación en Chile. Hay que recordar que la primera fue el año 98 y la segunda fue el 2006. Claro, en 98 venían presentando el disco Be Here Now. El Be Here Now, claro. Sí, el Be Here Now fue el disco, y la última vez venían presentando el... Ahí me vi. No me acuerdo cuál. El disco anterior. A ver, 2006. En realidad yo... Ese fue antes. Eso es muy viejo. Pero eso es como del año 2000, una cosa así. Don't Believe the Truth. Ese fue el que vinieron a presentar en el 2006. La primera de San Carlos a Apoquindo, la segunda del Velódromo del Estadio Nacional, y ahora el Movistar Arena. Y bueno, ellos vienen con... Bueno, lo que estábamos hablando antes era básicamente lo que ha ocurrido con Oasis en los últimos discos. O sea, no se han caracterizado por sacar discos que hayan destacado dentro de lo que es la discografía de la banda. De hecho, yo me sigo quedando con los primeros. Y afortunadamente ellos siguen tocando temas de sus primeras producciones. Hay un solo disco del que no tocan nada, precisamente, que es del Be Here Now. Del Be Here Now. Ese disco que vinieron presentando en 98, Noel Gallagher dice que ahora lo aburre. Por eso no tocan nada. Claro, así que no... ¿El único disco que no hay... ¿Está buscando setlist? Sí. Es el... Bueno, está. Pero también habían una robado. Cosa de supervivencia quizás lo que hace Oasis de tocar los discos, las canciones antivas, porque la verdad es que los nuevos discos no han tenido quizás tanta venta... Pero es que yo creo que... Yo voy a aclarar algo en eso, algo que debe sorprender a esta altura de la vida, porque claro, acá Oasis ya no es mega éxito como fue con el What This Story Morning Glory, que yo creo que fue el pic de la popularidad de Oasis por este lado del mundo. Pero en Inglaterra Oasis tiene como un récord, que todos sus discos han llegado al número uno. Sí, sigue vendiendo. Todos han debutado en el número uno. Sí. O sea, en el fondo... Allá todavía son dioses. Claro, no han sido... no han seguido siendo como los niños queridos de la crítica, o en el fondo, o no han tenido discos que han sido... por eso mismo, reseñados de esa forma. Pero los fanáticos siguen... adorando a Oasis, y por eso mismo no es tanto como aquello, pero yo creo que también ellos tienen como un cierto reconocimiento y un cierto, como por eso mismo tú dices, los tipos son muy de decir ya no lo toco porque me aburre, ya no lo toco porque no me gusta. Y lo que estábamos viendo dentro del setlist, por ejemplo, hay tema de los más famosos que tuvo la banda, que por ejemplo es Wonderwall, Champagne Supernova. Iban a tocar lo que nosotros estábamos esperando, que tocaran Supersonic, que de hecho el 2006 no la tocaron, y yo la verdad el 98 no estuve, así que yo no recuerdo si la tocaron. Si la tocaron en esa ocasión. Yo el 98 no los vi, yo lo vi el 2006. Pero la diferencia entre tú, que la vez anterior tocaron temas que no tocaban hace años del Definitely Maybe, como el tema que un tiempo fue presentación del lado B, que era el de Bring It Down. Claro, ese lo tocaron. Que ese lo tocaron, que el tema más rockero que tenía, y el que fue la razón por la que yo fui a verlo. Si no me tocaban eso, yo no iba. Claro. Simplemente. Y en el fondo yo creo que es un setlist que está balanceado. Se los vamos a leer rápidamente. Fucking in the Bushes, Rock and Roll Star, Lila, The Shock of the Lightning, Cigarettes and Alcohol, The Meaning of Soul, To Be Where There's Life, Waiting for the Rapture, The Master Plan, Song, Beer, Slide Away, Morning Glory, Ain't Got Nothing, The Importance of Being Idle, I'm Out of Time, Wonderwall, Supersonic, Don't Look Back in Anger, Falling Down, Champagne Supernova y I Am the Walrus, un cover a The Beatles. Bueno, eso es lo otro particular que tiene el setlist. Para el fanático de Oasis, que yo un tiempo lo fui, debo decirlo, está incluyendo dos canciones que están en el disco de Master Plan, precisamente. Un disco recopilatorio de lados B, lados de los, B. De los singles que lanzaron de los tres primeros álbumes. Que precisamente es The Master Plan y I Am the Walrus, que está contenida dentro de ese. Y yo, si les recomiendo algo, es que si van, vayan por I Am the Walrus, que es un cover excelente que te hace. Especialmente por el solo guitarra. El solo guitarra le da un toque así más lisérgico de lo que ya tiene la canción original de los Beatles. Sí, que yo creo que cuando Oasis hacen ese tipo de cosas es cuando demuestran todo el talento en el fondo que tienen, porque de hecho esas partes, por ejemplo, acústicas que Noel Gallagher acostumbra a tener en sus conciertos, a mí me parece que son notables, o sea, sí, son muy, muy, muy buenas. Y generalmente tienen muy buenos covers. Por ejemplo, el 2006 también hicieron un cover al final del concierto, sí, y fue muy bueno. Y yo creo que va a ser un concierto bueno, sí, si en el fondo ellos son buenos en vivo, o sea, más allá que a uno... Ahora yo creo que son buenos en vivo, porque, por ejemplo, el primer recital... Yo no estuve. Yo vi el video, porque lo transmitieron en Canal 2. Yo lo grabé, de hecho, sí, en VHS. Yo lo vi y fue ahí nomás el recital, o sea, como presentación, sí, de ellos en vivo. Porque ya no están tan arrogantes arriba del escenario. Claro. Bueno, quizás Liam todavía sigue mirando con desprecio público, pero... Pero en el fondo yo creo que los tipos ya tienen un oficio, saben hacerlo hace bastante tiempo. Y claro, pese a que los últimos discos a nosotros no nos parezcan los mejores, yo creo que es un show bastante balanceado y que va a ser interesante. Sí. Así que esos son los dos conciertos que les dejamos para que los recuerden. John Spencer con su nueva banda Heavy Trash, que se presentará en el Teatro Novedades el 24 de abril a las 21 horas, y Oasis en su tercera presentación en Chile el 5 de mayo el 5 de mayo en la Arena Movistar, ahora sin el hijo de Ringo en la batería, claro, que es con quien vinieron el 2006, claro. Así que vamos a escuchar dos temas, uno de cada agrupación. Primero Kissy Baby de Heavy Trash y posteriormente Cigarettes and Alcohol, de base del primer disco de la banda. Así que aquí en la OE. Baby, I'm gonna get that on the counter, have that big love for me. Don't you know? Well, everything about you, know, so sweet. I'm gonna get you home right behind the little feet. I gotta get that, baby. I'm gonna kiss that baby. I'm gonna love that baby. Got to have that heart on me.

y eso fueron los dos conciertos que se aproximan ya. Primero escuchamos Kissy Baby de Heavy Trash, la nueva banda de John Spencer, y finalizamos con Cigarettes and Alcohol de Oasis. Así que eso sería, llegamos al final de este lindo programa. Claro, la primer programa con la formación 2009 de la OVE. Claro. Así que ya, toca la hora de despedirse porque estamos un poquito pasados en la hora. Facebook. El Facebook, ustedes se meten en la búsqueda de Facebook, lado B, y el lado B que tiene el 104.5 es el nuestro. Ustedes entran al grupo y se hacen miembros de nosotros, y ahí pueden escribirnos, pedirnos cosas, felicitarnos, reclamarnos también, y todo ese tipo de cosas que se hacen en Facebook. Lo que quieran. También recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de la semana en cada una de las ediciones correspondientes, que en esta ocasión fue presentado por Manuel, y fue el S&M de Metallica. Un disco doble que van a poder descargar de nuestra página, ladob-rock.blogspot.com, donde además van comentarios de cada uno de estos discos, noticias, etcétera, y donde también ustedes pueden comentar si es que estiman conveniente. También nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde nos pueden escuchar los miércoles a las 6 de la tarde y los jueves en la repetición a las 8. Y también recuerden que nos pueden escuchar por la señal FM de la radio 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles, como decía Manuel, a las 6 de la tarde en vivo, y los jueves en repetición a las 8. También en el correo electrónico laob.jgm@gmail.com, donde pueden escribir para lo que quieran. Y si mal no me equivoco, desde esta semana también van a poder escuchar el programa, no solo en el blog de nosotros, que es www.ladob-rock.blogspot.com, sino también en el blog de la radio, que va a tener también su especie de podcast, que es radiojgm.blogspot.com. Así que eso, todas las coordenadas nos pueden encontrar en cualquiera de ellas, y nos vemos la próxima semana. Eso, ya pues, nos vemos. Chau. Chau.